What's the matter? What's the problem? Get together and we're easy gonna solve it. Come and get your love. FM Clásicos por Deporte. Fórmula 1, Reflex hacía The Politics of Dancing. Viajemos hasta el 88. YouTube hacía Desire y Boris Becker ganaba la Copa de Maestros en tenis. Yeah. Lover, I'm over three. I wanna go in the bright lights and the big city me. Fever

Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. FM, aquí estamos todos los domingos a esta hora. Tony Basil hacía Mick, canción de, bueno, de Cheerleaders. En el 82, Gordon Jankak ganaba las 500 millas de Indianápolis y se tomaba el litro de leche. Vamos al 95, cuando Corona hacía The Rhythm of the Night, la canción de la pelota de letras de Andrés López, y los Houston Rockets se quedaban con la NBA. We'll be right back.

Estás oyendo Clásicos por Deporte. Oh no! my candy girl, and you got me wanting you, honey. Ah, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. This happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peek through your window. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. I told you once before goodbye, but I came back again. As the girl what she wanted to be, she said, baby, can't you see? I wanna be famous, the star of the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, oh, closer, let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Ooh. Try to see it my way. Do I have to keep on talking, talking on? Wanna see it your way. What a risk of knowing that love might soon be gone. We can work it out. We can work it out. Ha llegado el momento de irnos, el Capi viene con su Capi Hour a la FM Stars on 45 del 81. Es la canción que me sirve para despedirme. En aquel año Iván Lendl de Checoslovaquia ganaba la Masters Cup. Nos vemos el próximo domingo, sigan con clásicos, los mejores clásicos en la FM, la radio de los clásicos. La FM regresa en momentos con Capi Hour. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio. Mágida Isa como Alex Luján y Javier Hatted como Juan Pablo Valderrama llegan a estremecer el Hospital Santa Rosa. Nuevas historias, nuevos amores y casos sorprendentes te acompañarán de lunes a viernes después de Te la dedico, Enfermeras, por el canal RCN. Con App Mi Claro paga tu factura desde donde estés, fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago, tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.